Sección 25 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, noviembre de 2025. Las 11.000 vírgenes. 1797. 1. El general inglés Abercrombie en 1797 dirigióse contra la isla de Trinidad, comandando una formidable escuadra de 60 velas, y habiéndose apoderado fácilmente de aquella tierra, hizo rumbo a la de Puerto Rico y desembarcó sus aguerridas tropas en las playas de Cangrejos en son de conquista. Gobernaba este país el general don Ramón de Castro, y prontamente puso la ciudad en estado de defensa. Se tocó la generala. Se distribuyó la guarnición. Se cortó el puente de San Antonio. Se organizaron ganguiles, pontones y baterías flotantes en lanchas cañoneras y se levantaron patrullas en cuerpos volantes para recorrer y defender los campos circunvecinos de las incursiones y depredaciones del enemigo. Se publicó un bando para que las mujeres, los niños y los viejos abandonaran la ciudad, quedando solo los hombres útiles para tomar las armas. No fue posible evitar el desembarco de las tropas inglesas, porque los navíos anclados en la ensenada de Cangrejos, barriendo la playa con metralla, protegían las chalupas y botes que desembarcaban las tropas enemigas cerca de la playa llamada La Torrecilla. El general Abercrombie situó su cuartel general en la casa del obispo, cerca de la iglesia de San Mateo, y empezó a avanzar hacia Poniente. Al llegar al puente de San Antonio, le detuvo la cortina de fuego de este fortín, que fue destruido en 1896, y la metralla del castillo de San Jerónimo. Entonces levantó trincheras en Miramar, en aquella época se llamaba el Rodeo, y posteriormente el Olimpo, y en el Condado. No le fue posible pasar adelante, aunque tomó los polvorines de Miraflores. Si recio y sostenido era el fuego de cañón y mortero del inglés, porfiada era la defensa de la plaza. El sitio empezó el 17 de abril, y el 29 del mismo mes continuaba en iguales condiciones, peleando sitiados y sitiadores con empeño y denuedo. 2. El obispo Tres Palacios, que regía esta diócesis, ayudó a Castro hidalgamente, con personal eclesiástico, para todos los puestos de la guarnición, hasta los de peligro y además dinero. La cruz y la espada marchaban de común acuerdo en la defensa de San Juan. El 30 de abril se presentó a su ilustrísima el provisor y le dijo: «Señor obispo, ¿por qué no hacemos una rogativa para implorar el auxilio del cielo?» «Tiene usted mucha razón. Haremos una rogativa dedicada a Santa Catalina, santa del día y patrona del primer castillo que se hizo en esta ciudad, y que hoy es casa de los gobernadores, y también la dedicaremos a Santa Úrsula y a las 11.000 vírgenes de quienes soy devoto especial. ¿Y cómo se dispondrá la procesión? Pues toda la ciudad tomará parte en ella. El que no tenga vela de cera la llevará de esperma o sebo, y los muy pobres llevarán antorchas de tabonuco. Yo la presidiré con el cabildo eclesiástico y las autoridades. Saldremos de la catedral y recorreremos todas las calles de la capital, y al romper el alba regresaremos al templo para celebrar una misa cantada a toda orquesta». Tal como lo dispuso el señor obispo, tuvo efecto la grandiosa rogativa con el aditamento de haber echado a vuelo todas las campanas de las iglesias. 3. A las 9 de la noche, los espías ingleses que atalayaban avisaron al cuartel de Abercrombie que se notaba gran movimiento dentro de la ciudad, que se oían grandes repiques de campanas y se vislumbraban grandes luminarias hacia el oeste. «Estarán recibiendo refuerzo de los campos», dijo el general inglés, y añadió, «mis fragatas, que vigilan la entrada del puerto, no pueden acercarse por el fuego que les hacen las baterías del castillo de la entrada». Y dio órdenes para que las trincheras del rodeo y del condado avivaran lo más intensamente posible el fuego contra la ciudad, y que hubiera acción de mosquetería sostenida contra las lanchas cañoneras. A las 12 de la noche volvieron los vigías a notificar al general Abercrombie que las luces iban creciendo dentro de la ciudad y que ahora se dirigían al este. Abercrombie reunió su estado mayor y le dijo: «Llevamos cerca de un mes en la fajina de este sitio y no hemos adelantado una pulgada. Tenemos lo que tomamos el primer día y nada más. La plaza está muy bien defendida. Por otra parte, la disentería empieza a hacer estragos en nuestra tropa. El agua de que disponemos es muy mala. Hay que tener en cuenta que los vecinos de los campos, fuertes y aguerridos, van viniendo a socorrer la capital y no podemos evitarlo. Esta noche se prepara indudablemente una gran salida de los sitiados, al primer cuarto de la madrugada, para atacar nuestro campamento. Creo, pues, llegado el momento de reembarcar la tropa». Todos los oficiales de su estado mayor fueron de igual parecer. Se dio la orden de embarque. Se tocó la generala. Y a la mañana siguiente, 1 de mayo, estaba completamente levantado el sitio. 4. En la iglesia catedral, después de la misa cantada, se entonó el Te Deum Laudamus y luego predicó su Ilustrísima. Un hermano de mi abuela, teniente de milicias, que entró en la plaza el 22 de abril con una compañía de milicianos de Arecibo, refería el espléndido triunfo de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Mi abuela, que murió de 97 años y recibió de labios de su hermano la histórica narración, me contaba que las 11.000 vírgenes, gracias al obispo Tres Palacios, que las había implorado a tiempo, salvaron la ciudad del saqueo de los ingleses. Que aquella memorable noche fue cuando más tronó el cañón enemigo, y que las balas se volvían de mitad de camino contra los sitiadores y no caían en la ciudad. Y que cuando la gran rogativa entraba en catedral, terminó de repente el cañoneo y desaparecieron los enemigos. También así lo estuve yo creyendo mucho tiempo, pero después he sabido que Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes eran bretonas, y he pensado que de haber venido en aquella ocasión hubiera sido en ayuda de sus paisanos, a pesar de lo que juraba y perjuraba el hermano de mi abuela. De modo que, respetando la buena fe de nuestros mayores y su bella tradición, me inclino a creer que quienes obligaron a los ingleses a levantar el asedio fueron el gobernador don Ramón de Castro con su activa dirección y enérgico carácter, y los férreos puños de los Mascaró, Vizcarrondo, Andino, Del Toro, Linares, Lara, Díaz y demás valientes que supieron defender el terruño de la invasión extranjera. Fin de la sección 25.